Paren las rotativas. Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Bueno, es el momento de la nota del día. Sí, vamos a hablar con Eugenia Ortega, parte del colectivo de la escuela La Semilla de Valle Hermoso, ahora, que es una escuela que era de La Falda, pero que se mudó hace poquito a Valle Hermoso, que hace una peña folclórica en... ahora nos va a contar Eugenia dónde. Pero vamos a ver si estamos en comunicación con ella. Eugenia, ¿nos escuchás? Buen día, buenas tardes. Eugenia. Hola Juan, ¿cómo estás? Ahí está. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien, acá, a ver, ahí está, ahora sí, ¿vos me escuchás bien ahí? Sí, ¿no? Te escucho. Bárbaro, buenísimo. Bueno, Eugenia, como parte del colectivo de la Escuela de la Semilla, Escuela de Gestión Social de Valle Hermoso, sabemos que no hay muchas escuelas de este tipo en la zona, y que, bueno, que todo lo que hacen lo hacen a pulmón, ¿sí? No tienen subvenciones estatales, no tienen ayuda gubernamental de ningún tipo, todo se banca, ¿sí?, con el laburo de padres, docentes, ¿no? Si querés contarnos un poco de qué va este festival que se hace este domingo, ¿verdad? Es en Valle Hermoso, ¿no? Es en La Falda. La Falda. Este domingo la peña, una fiesta folclórica solidaria. Como bien decís, nosotros no tenemos subvenciones estatales ni privadas. Nos esperemos con los aportes de las familias, el trabajo de todo el equipo docente. Bueno, y diferentes preguntas que vamos haciendo para generar económica. En este caso, hacemos una fiesta folclórica el día domingo 2 de julio, a partir de las 12 del mediodía, en el Salón Centro Español de La Falda. Así que, bueno, nada, nos vamos a estar reuniendo ahí para compartir un poco de música, para bailar, escuchar música en vivo. Comer locro, van a preparar un locro. Qué rico, locro. Va a haber empanaditas, algunas cositas para compartir. Y bueno, nada, pasar una linda tarde. Vamos a tener un buffet bastante popular. La entrada es de 300 pesos, que ya hay varias familias de la escuela vendiendo. Todas las familias en realidad que pueden comunicarse. También para conseguir las entraditas, o se pueden conseguir en puerta también. Una entrada popular de 300 pesos. Y es un ser popular porque la idea es poder compartir una linda tarde, familia, muy familiar, y contar unas cositas para la escuela que tienen bien para ir resolviendo algunas cositas que vamos teniendo. Eugenia, si querés, si alguien quiere, que está escuchando la radio y quiere sacar una entrada, o sea, como decías vos, o sea, ¿se puede sacar anticipadas o se puede sacar ahí en la puerta, ¿no? De el salón, ¿cómo? Repetime, ¿tenés la dirección del lugar donde es? El salón es el lugar es el Salón Centro Español de La Falda. Ajá. Que es el Ingeniero Castafú 241. Es Casa Justa, esquina Patria, ahí muy cerquita de la Plaza de La Falda, dos cuadras. Pero si se quieren comunicar y ya quieren tener su entrada, pueden comunicarse al teléfono de la escuela, que es el 3548-603811. 603811, entonces 3548-603811 es el teléfono de La Semilla. Si alguien quiere adquirir una entrada ahí, para esta peña folclórica, que va a tener, como decías, locro, va a tener un montón de empanadas. Como bien decías, estamos en Valle Hermoso. Claro. ¿Y quiénes tocan? ¿Qué bandas tocan ahí? Va a haber folclórica, básicamente, la cosa. Sí, exacto. Va a haber tres grupos, del mismo palo, es uno de los grupos. La Minga Musiquera, un dúo de Villa Yardino que se llama Concampo y el Chavo Guerrero. Después vamos a tener dos ballets, el Misty Mayo, el Romance de Samba, y una parejita de baile de Córdoba, la pareja López Guevara. Son los números musicales que vamos a tener, así que va a haber música toda la tarde. Bien, a partir de las 12 del mediodía, ahí vamos a estar esperándolo. Hasta que las velas no ardan, así sería. Así sería, ponele. Está no bien. Tanto, che. Pero, porque después, como todo está trabajo a pulmón, hay que después hay que limpiar. Hay que limpiar para lugar en condiciones. Hay que barrer, hay que limpiar, hay que juntar todo. Bien. Exacto, hay que dejar todo como estaba mejor. Bueno, buenísimo. Entonces, para la gente que se quiera sumar a esta peña solidaria, que, o sea, aclaramos, ¿no? Solidaria porque tiene que ver con recaudar fondos para la escuela, ¿no? Para los gastos de la escuela, para, ¿no? Para ese tipo de cuestiones, no tiene otro fin. Claro, el fin es una escuela, como decía, de gestión social que necesita alguna que otra ayudita de este estilo para poder sostenerse. Es una escuela de educación integral. Bueno, nada, creemos en otra forma de educación y lo tratamos de llevar todos los días a cabo. Y bueno, para ir sosteniendo este espacio, en un espacio que alquilamos, y bueno, y con todos los gastos que vamos teniendo mensualmente, porque la realidad es que se sostiene con aportes de las familias, pero el aporte que hacen las familias no es excluyente, es decir, ningún niño o niña queda fuera por no poder pagar ese aporte o por no poder pagarlo en su totalidad, con lo cual, bueno, vamos buscando la forma después de que este espacio pueda cumplir su objetivo y sostenerse, y bueno, son las formas que elegimos, y ahí estamos, trabajando para eso. Bien, o sea, muy interesante esto que comentás, ¿no?, de que no es excluyente el pago de la cuota, ¿no?, más allá de que, bueno, que es necesario, pero no excluyente, y que cualquier chico o chica que o padres, que madres que quieran llevar a... que están pensando en una educación un poco distinta, digamos, algo corrida, digamos, de la cosa habitual, de la escuela del Estado, por ahí, ¿no?, que están abarrotadas de chicos, que están con medio como en ese proceso autómata a veces de sacar chicos para el proceso laboral, digamos, que exige esta sociedad capitalista, ¿no? Como que la escuela propone otra cosa distinta. Exacto, propone centrarse en los intereses de cada niño, cada niña, por eso también trabajamos con grupos reducidos, con grupos de hasta 15 chicos y chicas, digamos, que permite que uno tenga otra conexión con ellos como docente. Yo soy docente del nivel inicial en este momento, y bueno, uno puede conocerlos de otra manera y puede acompañarlos de otra manera en el proceso, ¿no es cierto? Claro. Y es esto, es partir... De los intereses de ellos y valorar las diferencias, y bueno, nada, estar ahí acompañando y creando un espacio bastante más amoroso y dedicado para ellos. Eugenia, si alguien quiere, algún padre, madre que está escuchando y dice, ay, qué interesante esta escuela, quiero acercarme para preguntar, para averiguar, para chusmear, para, no sé, para ir a anotar a su hijo o hija, hije, ¿a dónde está la escuela ahora? El teléfono paseante, ajá, que es el 3548-3811. Puede acercarse por la escuela. En este momento estamos en Valle Hermoso, en la calle Goya 215, donde funcionaba antes la hostería Los Abrojos. Puede entrar por las redes sociales, Jardín Semillitas Escuela La Semilla. En Facebook sería. Instagram. Ahí va. Y ahí por alguno de todos esos lados. O preguntar, porque te puedo asegurar que más de uno por ahí los conoce. Claro. Y les sabe indicar cómo llegar. Ahí pero va. Ya con alguno de esos datos se acerca a nosotros, a nosotras, y nada, nos conoce, conoce el espacio. La Casa Nueva es muy hermosa. Y bueno, es un hogar, como nosotros queremos que sea, digamos. No es una casa, justamente. Ahí así va. Que con un hermoso patio, y bueno, ahí queriendo eso, tener otro espacio educativo. Bueno, hoy estuve ahí en la escuela porque, bueno, mi hijo, como ya sabés vos también, va a la escuela La Semilla. Y nos conocemos ya hace mucho tiempo, pero bueno, un poco para la gente que puede estar escuchándonos y coparse, ¿no? La casa, o el hogar, vamos a decir, que como decís vos, que está perfecto, es un hermoso lugar, sí, un salón hermoso ahí para trabajar, ahí hacer tareas comunes, ¿no? Tipo Zoom, tiene canchita de fútbol, tiene un parque gigante también, ¿no? Muy bonito, con árboles, ¿no? Para que los chicos jueguen, o sea, tiene todo lo que tiene que tener como cualquier escuela, digamos, pero un poquito más porque tiene esa cosa cálida, digamos, de lo que es esta cuestión de generar ese ambiente hogareño. Tenemos que salvar a leña que nos recibe prendido en los días de frío. Ah, bien, bien. Hoy no estaba prendido. Para calentar los corazones, hoy no hacía tanto frío en la mañana. Está bien. Así que hoy estaba más pesado primero, después, pero sí tratamos de tempranito prender el hogar para que el lugar esté bien acogedor cuando todos estemos, cuando vayamos llegando, digamos, tanto los docentes, porque bueno, así como tratamos de esto, ¿no? De generar en los chicos este trato amoroso, lo hacemos nosotros como equipo docente, y bueno, también esto, ¿no? Que también es importante, no hay una dirección en la escuela, hay una coordinación, que bueno, pero bueno, la realidad es que es un trabajo hombro a hombro, todas por igual, y bueno, es mucho corazón. Bueno. Pero trae mucha satisfacción también. Es muy hermoso ver cruzar la cuenta también. Bueno, entonces pasando en limpio, Peña Solidaria, entonces este es este domingo, ¿no? Domingo 9 de julio. Domingo 9 de julio desde las 12. Está bien, en el Salón Español desde las 12 del mediodía. Está bien. Y perfecto, para Salón Central Español, Casa Fux y Patria. Perfecto, perfecto. Y el teléfono de la escuela 3548-603811, así. Exacto, así es. Bueno, Eugenia, ¿no? Pueden comunicar por entradas o para conocer el espacio. Bueno, no te molestamos más, te agradecemos la deferencia de habernos atendido a Radio Roja. Y bueno, ojalá que sirva para promocionar un poco este evento, que ayude a que familias y bueno, cualquier público que ande dando vuelta por ahí, que tenga ganas de pasarla lindo, de comerse un rico locro. Y ver folclore, danza y exacto, todo ese tipo de bueno, cosas, lo disfruté. Agradecemos mucho el espacio, la verdad que nos viene muy bien que vaya llegando diferentes personas o más personas, así que agradecemos que nos acompañen y nos den este espacio para contar. Bueno, te mandamos un abrazo grande entonces y estaremos hablando próximamente en próximos sí, eventos que realicen. Juan. Dale, hasta luego. Dale, gracias Juan, un beso. Nos vemos. Hasta. Bueno, muy bien, era Eugenia Ortega, sí, parte de la escuela La Semilla, sí, de Valle Hermoso, ahí en la calle Casafús, sí, que este domingo preparan esta peña folclórica que se las trae, parece, con bandas de, obviamente, folclore y grupos de danza también que van a estar participando y que van a ofrecer un espectáculo interesante con una entrada más que popular de 300 pesos por cabeza, sí, para disfrutar de todo eso. Y pasarla lindo en familia, se puede ir con, obviamente, con los chicos, no sé si con el perro, pero con la familia tranquilamente. Nada, interesante entonces lo que nos cuenta Eugenia. Sí, vamos a hacer una pequeña pausita chiquitita.